Aerosmith, Love in an Elevator, en Radio Activa 102.3 Medellín, Bogotá 97.9. Pueden decirnos lo que quieran, mandar fotografías de su cielo, del plan de domingo, de lo que están haciendo, de lo que van a almorzar y de lo que quieran escuchar. Arroba Radio Activa guión al piso, numeral Domingo Radio Activa. Viene Stone Temple Pilots, una de Kiss del álbum Dynasty. Si no lo han oído, escúchenlo. No se dejen llevar por los críticos. Ese álbum es muy, muy poderoso. Pero antes, en 1960, Chubby Checker publicó The Twist, enloqueciendo toda una nación, a todos los gringos. Pero mi mamá alguna vez me contó que ella bailó esta canción con mi papá. A ver si la recuerda. Este es Chubby Checker con The Twist. Come on, baby. Que la conocemos, ¿no? Eso pasaba un día como hoy, en 1960. Suenan los Foo Fighters con Times Like This. We'll be right back. like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Lady picture shows her hands behind the bedroom door. camino viene una canción de The Cure que se llama Don't Cry. Se llama Boys Don't Cry. Antes, ¿cómo les parece que en un fin de semana como estos, en 1969, Elvis Presley llegó a Las Vegas? Su primera aparición en vivo allí desde 8 años atrás. La última fue el 25 de marzo del 61. Hizo como una residencia en el International Hotel en Las Vegas. 57 shows terminaría tocando. Se ganó más de $1.5 millones. Oiga el año, 69. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que revivió la carrera de Elvis Presley. Digo irónico porque después la mayoría de los artistas de muchos géneros musicales y hasta actores terminaban sus días en Las Vegas. O sea, era el ocaso de los artistas que alguna vez fueron muy famosos. Hay excepciones a la regla. Def Leppard sigue triunfando y tuvo una temporada en Las Vegas. Lo mismo Motley Crue, lo mismo Kiss. Pero en una temporada, tocar en Las Vegas era sinónimo de el ocaso de una carrera. Pues Elvis Presley demostró que podían tocar en Las Vegas y seguir vivitos y coleando un día como hoy, en el 69. Viene Elvis con JXL, un remix que conocimos por allá en el 2002 y suena muy bien. A Little Less Conversation. Antes suena Pink Floyd. Este solo de guitarra. Por favor, quítense el sombrero porque es el maestro David Gilmour. Hello. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move.

Boys Don't Cry con The Cure en Radio Activa. Medallo 102.3, Bogotá 97.9. Van a escribir en redes sociales con el numeral Domingo Radio Activa. Un par de fechas en esta entrada. En el 58 nació Bill Berry, el baterista de R.E.M. en Duluth, Minnesota. Viene Shiny Happy People. Antes revisitaremos el año 85, Tears for Fears y Shout. Y hay otro cumpleaños más, Adam Durrett, el frontman de Counting Crows, nació en un fin de semana como estos, en 1964. Aquí está con su banda y el tema de Shrek, la segunda parte, Accidentally in Love. Con los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Pasado a las 12 de la noche, o sea, el primero de agosto fue el cumpleaños de MTV, que nació en 1981. ¿O será 82? A veces confundo ese par de años. En fin, está de cumpleaños MTV. El primer video fue Video Killed the Radio Star, pero el segundo fue una canción de Pat Benatar. Es una canción sola. Oigamos un minuto 30 de esta canción, que fue el segundo video que puso MTV. You Better Run, Pat Benatar. She's trying to do to my heart. We'll be right back.